Rayo carajo. En la casa Palacio de Nariño se encuentra un señor que me debe plata. En la casa Palacio de Nariño se encuentra un señor que me debe plata. Radio carajo. La chonta resiste. Métale con todo. Hoy, desde las 6 p.m. al frente de la biblioteca Nuevo Latir, plantón del distrito de Agua Blanca en apoyo al paro cívico de Buenaventura y Quibdó. Trae tu pancarta y un mensaje de apoyo.